bi pole pole, sauti tetele, usije ntesa nafsi. Kuku ni pemchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka machoko, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na choo, gera umefua pereke bila chambo. Wanapata tabu, wanavyona, tunapendana. Tunawapa zabu, paka maji, wanatama. Umeniweza nyanga nyanga, ayo nyanga nyanga nyanga nyanga, baby yo sijateleza nyanga nyanga, oh oh ni wako nyanga nyanga, baby yo umeniweza nyanga nyanga, no no no no no no nyanga nyanga, ayo sijateleza nyanga nyanga, ah ah ni wako nyanga nyanga nyanga nyanga. Sasambua, kimaliza kupika kazi yangu kupakua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mwogu na umenya na kugea unakula. Uchungu wangu unaujua wewe, uchungu wako na ujua gamimi mwenyewe. Pirika pirika na kukuna mwewe, tuinjo inazo alazi situsumbue. Wanapata tabu, wanavyona, tunapendana. Tunawapa zabu, paka maji, wanatama. Umeniweza nyanga nyanga, ayo nyanga nyanga nyanga nyanga, baby yo sijateleza nyanga nyanga, oh oh ni wako nyanga nyanga, baby yo umeniweza nyanga nyanga, no no no no no no nyanga nyanga, ayo yo sijateleza nyanga nyanga, ah ni wako nyanga nyanga nyanga nyanga. Nakupa yote, chukua chukua chukua yote yako, chukua chukua chukua peke yako, chukua chukua chukua. Umeniweza nyanga nyanga, ayo nyanga nyanga nyanga nyanga,